regresamos con Radio Radiola. Paciente profesional, profesional paciente. Hay que arrancar desde ese punto de vista. Hay que tener lo que se llama piel. Hay una distorsión a veces en el concepto de los fundamentalmente profesionales, que usan una teoría, podría llamarse una tesis, en la cual esperan que el paciente hable y otros profesionales optan por hablar ellos antes que el paciente. Mi idea es que el que debe soltarse es el paciente, es decir, que tiene que empezar a hablar, y el que tiene que empezar a evaluar la situación es el profesional. A partir de ahí, entiendo, se crea la famosa empatía, que es fundamental para tener una buena relación paciente-profesional. Y bueno, a partir de ahí se puede tener en cuenta una buena relación paciente-profesional. En una oportunidad, cuento una muy cortita anécdota. Fui a un psicólogo y precisamente me hizo una pregunta, yo le conté una cosa, privado obviamente, y me preguntó cuál era el objeto de esa cosa. Entonces directamente me levanté, le di la mano y le digo, bueno, mucho gusto, buenas tardes. Porque yo iba en búsqueda de una solución. Entonces yo le di mi autodiagnóstico y mi sufrimiento y lo que estaba pasando. Entonces, si el profesional me responde o me pregunta a mí, yo llevo un problema y me pregunta cuál es el problema, yo digo, bueno, creo que estoy en un mal camino. Lo que comparto con Oscar es, tuve la suerte de que me hayan atendido diversos profesionales. Algunas anécdotas buenas y otras no tantas buenas. Pero sí, lo que hay que tener es confianza en la persona con que uno va a expresar esos sentimientos tan arraigados de que uno tiene el fondo. No importa con qué técnica, pero sí hay que tener confianza en el profesional y en la persona que tiene enfrente. ¿Sabes que yo creo que los psicólogos se psicoanalizan? El paciente es un psicólogo. Ellos se tratan con los pacientes. Es un ida y vuelta. Sí, el ida y vuelta, bueno, yo porque vengo de un área de las ciencias técnicas, el famoso feedback, proceso de retroalimentación. Pero también hay en ese camino el error, la demora y el ruido. Y muchas veces hay cosas que hay ruido dentro nuestro o dentro del profesional, indirectamente puede haber ruido. O sea, yo no quererlo escuchar al profesional o no aceptar lo que me dice, o no tengo hoy ganas de expresar. No sé si me explico. Es difícil encontrar al profesional y a la persona. Sí, sí, sí. ¿No? Fundamentalmente el problema pasa más que nada por la persona encontrada al profesional. Claro. Ese es la mayor problemática. El estado de ánimo también del profesional depende mucho. Cómo lo ve el profesional al paciente. Capaz que de una ya lo rechaza. O... Claro, hay ciertos psicólogos que no aceptan de determinados casos. Exacto. Por ejemplo, desde el lado del constructivismo, otra teoría, hoy hubo aquí situaciones preciosas, hermosas, pero en el momento en el compartir el pan, la mesa, y no importa qué tipo de alimento teníamos, y dialogábamos entre internados y y pacientes y o profesionales. Y eso, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo, pero lógicamente me ayuda ubicarme que hay cosas que la tengo que hablar con el profesional indicado. Pero recién ahora me estoy dando cuenta. Tengo, en el caso mío, tengo una tendencia o a exagerar o a hablar demasiado. Y no ubicarme en el rol en donde estoy. Bueno, pero ¿encontraste en ese hablar, en ese decir algo, una respuesta, decir que a vos te sirvió en última instancia? Sí, porque me dio confianza no solo en que estamos bien cuidados por nuestros profesionales, sino estamos acompañados con nuestros pares. Como, no sé si, a ver si la palabra sería una acogida, una contención, como que nos están continuamente tirando salvavidas o estrechándonos una mano un montón de personas y profesionales, y esto lo logré de una persona que, bueno, por X circunstancias no se quiere nombrar al aire, pero que ella dijo, primero hay que cuidarse y aceptarse uno, que es el que necesita del profesional. Y eso lo anoté como una conclusión en un trabajo, ¿no? Que uno, cuando tiene una patología o si estamos en este lugar, por algo estamos, el saber aceptar de que necesito ayuda. Eso recién me he dado cuenta que es muy importante expresarlo. Como siempre estamos estructurados. Siguen siendo estructurados. Ustedes dicen cosas estructuradas. Yo digo, nosotros decimos cosas estructuradas. Yo, Darío y Oscar. O sea, estamos en un y por ejemplo, como que no. Si se sienten mal, van a un psicólogo. Que cualquier persona que te pone al lado tuyo, vos le contás cosas, es como un psicólogo. Es que es un curro barro ser un psicólogo. Yo soy católico apostólico romano, ¿no? Y me interesa y me apasiona usar dentro de los, entre comillas, servicios que brinda la Iglesia Católica, la confesión. Pero la confesión no está entendida desde mi punto de vista, en que yo le estoy comentando mis pecados a una persona, sino yo verdaderamente le estoy comentando los pecados a un sacerdote, pero el que a mí me perdona los pecados es mi arrepentimiento y mi creencia en Dios. ¿Vos sabés lo que soy un sacerdote? Cuando empezaba, yo era chico, me tocaba el culo. Eso era el sacerdote. Sí, respecto del sacerdocio, es decir, el tema de la confesión, esto no fue inventado por la Iglesia, ni por un papa, ni por alguien en particular. Esto se lo dijo Dios a Abraham, cuando en el Antiguo Testamento le dijo, yo te voy a bendecir, y tu responsabilidad va a ser bendecir a todos los que quieran hacerlo. Y bueno, de ahí nace la bendita confesión. ¿Por qué? Porque después de la confesión viene la bendición. Es decir, el cura, más allá de darte una penitencia, te bendice. Exactamente. Y para agregar y sumar... yo no soy objetivo al 100% porque no existe la objetividad. Soy como un cúmulo de construcción de subjetividades. Eso me da la objetividad. O sea, la sumatoria de subjetividades me hace ser más objetivo. No sé si esto ayuda, suma o resta, pero es una forma también de expresarlo desde otro punto de vista. Quería expresar algo, Jorge habla. Se trata más que nada por la relación que nos combinamos entre nosotros. A eso se refiere la palabra. La relación a la que nosotros nos diferenciamos entre nosotros y creemos en lo que poseemos. Por eso Dios le dio eso, como dice Oscar Abraham, el poder Abraham, para bautizar. Bueno, y tratando también de arrojar un poco de diferencias dentro de estas generalizaciones, el padre Mujica y muchos otros padres que han trabajado dentro de la institución de la iglesia, pero pareciera ser como corrido de ese surco que marca la iglesia ortodoxa. El padre Mujica yo lo conocí, era un cura diferente. Claro. Y diferente que sea, al que... Él se acostaba con todas las mujeres. Y hacía obras de bien. Eso no lo sabe nadie, pero yo viví con él. En una casa y se acostaba con las tres mujeres que había. Por ahí era... Y capaz que nadie lo sabe, pero hacía eso. Claro. Bueno, y vos tuviste una experiencia, Ismael, cuando eras chico, que por ahí el cura sin querer te pegaba la espalda y vos le ponías... No, me lo hacía a propósito, dejate de joder. Yo le decía, cura, hijo de puta, dejate de joder, no me saques de culo. Y el tipo me decía, pero vos te estás confesando. Mirá lo que era la confesión, dejate de joder. Hay que decir los pecados a Dios, no a los hombres. Por ahí te estaba convirtiendo... ¿Qué? ¿Me estaba convirtiendo en gay? Era un cura que atendía 800 alumnos. Porque era el cura que daba misa en el colegio Champañá. Era el único cura que había. ¿Podemos decir el nombre? No me acuerdo el nombre. Pero ya está fallecido, ¿no? Está remuerto, está bajo tierra, seguramente. Y está en el infierno. ¿Sabés, Tomás? Lo que hacía el cura, a ciertos chicos se los llevaba al cuarto. ¿Qué hacía en el cuarto? ¿Puedo las cartas? Por ahí leían la Biblia. Bueno. ¿O los confesaba o los preparaba para que sean monaguillos? Imaginación muy, muy adelantada. Pero hacían eso. Por ahí se preparó. Yo, a ver, Jorge. Del infierno al cielo hay un solo paso, una sola puerta. Y es de chapa y es blanca. Hay un solo paso. Muy bien, gracias, Jorge. Una reflexión... Muy concentrada, muy concisa. Mirá el padre Graci, está casi libre. Está casi libre. Está preso, pero está casi libre. De la mayoría de los cargos lo absorbieron. No. Está condenado. Está condenado, pero sí. De la mayoría de los cargos lo absorbieron. Sí. En el proceso, lo que pasa es que había un proceso de que estaba en marcha y como no había posibilidad de profugarse, le dieron la libertad hasta que saliera la sentencia. Y es decir, la causa prosiguió en libertad, por eso, porque no entendió el tribunal que no existía la posibilidad de profugarse. Los que somos católicos considero que cuando cometemos nuestra falta, y si la falta es grave y es pecado mortal, ya sabemos que, como dijeron, las puertas del infierno estarán abiertas para nosotros. Lo que sí noto en ese caso que hubo una condena que es la condena de los medios sociales. Quiero recalcar que estamos saliendo por AM1180, que pertenece la radio El Obispado de Azul. Sin embargo, esta radio se basa, Radio Radiola, en el principio de la no censura. Lo que dijo Ismael sale al aire. Y salió al aire. Y me parece perfecto, porque eso es la diversidad cultural. Y la condena social que vos dijiste, eso quería como remarcarlo. Iglesia somos todos. No quiero entrar en mucha teología, pero el que esté libre de pecado... Alguien dijo, ¿no? Que arroje la primera piedra. Yo hoy en día no podría, tirar ninguna piedra, porque cada día que camino y transito, sigo siendo pecador. Me suena una frase muy linda y la quiero compartir. Se hace camino al andar. De Serrat. Bueno, nos vamos a ir al corte escuchando el tema ese que dice se hace camino al andar. Veremos cómo se llama. Siempre lo miro Ismael, ¿viste? Porque a ver si me da una referencia musical, entonces lo miro Ismael de costumbre, ¿no? Corte y ya volvemos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.